Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Producción ejecutiva, Barba Herak. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Buenos días a toda la audiencia. Si escucha ruido de papeles acá en la mesa es porque efectivamente tenemos documentación que ha traído la gente que hemos invitado para este domingo, primer domingo del año 2013, Día de Reyes, así que supongo que todos hemos sido agasajados, supongo, con algún regalito. No, contento. Sí, más vale. Pese a que nuestro invitado anterior negó la existencia de los Reyes. Buenos días a la audiencia nuevamente. Raúl Eduardo, compañero de tareas, nuestro operador Leonardo Sasso, y hoy con un programa como cada domingo, especial en su esencia, porque las distintas actividades de los grupos humanos que constituyen nuestra comunidad se han ido convocando a lo largo del tiempo para distintos proyectos. A veces son de índole familiar, a veces de índole comercial, a veces se trata de funcionarios o empleados de organizaciones públicas que han pasado por aquí y han decidido quedarse, otro tipo de instituciones. Y lo más complejo suele ser, me parece, Raúl, las actividades que nuclean a los que se llaman normalmente clubes, que nace generalmente como una cuestión deportiva y después se van agregando otras cosas, ¿no? Acá en Bolsón hay instituciones que no son muchas, ahora con el tiempo sí han ido creciendo, Jorge, pero en su momento habían instituciones al margen de las escolares, como decías vos, de las instituciones digamos comerciales. Hubieron dos clubes aquí que sobresalieron en el tiempo y que quedó en el recuerdo de los bolsonenses o bolsoneros, que fue el Club El Refugio y el Club Martín Güemes. Pero anteriormente también existió una se congregaba la gente a través de otros clubes, como los Once Corazones, clubes de barrio importantes. Y de otras comunidades, hemos tenido acá Mario Díaz haciendo la historia. Hablando de la zona del Hoyo. Es verdad. Así que hoy el tema convocante es el Club Güemes, ¿no? A través de sus dirigentes. Club Martín Miguel de Güemes. Martín Miguel de Güemes, ¿no? Y que creo que tiene el privilegio y el orgullo de decir que ha permanecido con una trayectoria de más de 40 años en la historia del Bolsón, cosa que no es común. No es común. Muchos clubes son bastante más nuevos, sobre todo de los barrios de fútbol, como vos decías. Y el rival, digamos, adversario en la parcialidad del Bolsón, Club Refugio, creo que en este momento está tratando de remontar toda una situación de muchos años, pero en lo deportivo dejó de existir hace mucho. Lo importante del Club Martín Güemes, creo yo, lo van a ratificar sus dirigentes, ha sido la integración que ha tenido, o sea, con gente de acá, gente que ha venido a trabajar en otras instituciones. Vamos a hablar hoy, por ejemplo, con Chillo Barzán, ¿no? Y con Pirincho Ortega, Eladio, ¿quién no los conoce? Seguramente ellos nos van a contar cómo hicieron ese trasvasamiento de donde tuvieron, por ejemplo, en el caso de Pirincho, de un colegio más que importante aquí en la zona, y Gillo de una institución que en su momento fue importante, que fue el Banco Provincia. Bueno, ya hay muchas representaciones. Luis Barzán, buenos días. Pirincho, bueno, Ortega, días. También buenos días. ¿Y ustedes como actualmente están integrando la comisión directiva? Sí, estamos integrando la comisión directiva. Yo estoy desde el año 69. Yo llegué a Bolsón en el año 69, que me trasladó el banco. Yo estaba en Maquinchao y se abrió la sucursal en Bolsón y me trasladó a Bolsón. O sea, fuiste el primer, venías como, ¿con qué cargo dentro? No, yo venía como auxiliar. ¿Como auxiliar del banco, estamos hablando, del Banco Provincia Río Negro? Provincia Río Negro. Así que, bueno, yo ya los conocía, los chicos, porque yo había estado en Maquinchao con el Lucito Keller, Miguelito Díaz, Gallego Mieres, son los más conocidos. Entonces ellos tenían un equipo de fútbol en Maquinchao y, bueno, se llamaba el Pata Pata. Ajá. Así que ahí nos conocimos y jugábamos en la liga de Jacobás y íbamos a Menuco, íbamos, bueno. Ahí conocí a los chicos, yo tenía 15 años, 16 años. Y bueno, cuando vine a Bolsón, Menuco dice, che, tenés que venir al Güemes. No, le digo, pero, no, veniste al Güemes. Bueno. Te cuento una historia así, como vino, pues, que vine a jugar al fútbol. Un día estamos en el banco y se acerca Carlitos Tornero. Ajá. Me dice, ¿puedo hablar con usted? Sí, le digo. Dice, ¿usted juega al fútbol? Sí, le digo. No, yo pertenezco al equipo de Refugio. Me dice, me dijeron que usted juega al fútbol y que lo quería invitar a ver si quería participar con el Refugio. Digo, mire, señor, le digo, yo lamentablemente le digo, me ficharon acá, le digo. Ajá. Me voy a jugar con el Refugio. Bueno, bueno. Al Güemes, le digo. Porque ya conozco a los chicos, le digo, ya he jugado junto al fútbol con ellos, nos hemos conocido en Maquinchao, le digo, bueno. Y esa es la historia como yo ingresé al Güemes. Y al poco tiempo llegó el traslado de Gendarmería Nacional de González, que era el secretario del club. Rafael González. Rafael González. Bueno, necesitaban un secretario. Nosotros íbamos a las reuniones, todos los lunes nos reuníamos en lo de la casa del señor Will. Y yo llegué ahí como jugador de fútbol y me gustaba ir a las reuniones, no, charlábame. Bueno, desde ese momento, secretario del club. ¿Qué de manera interrumpida desde entonces? No, no, no. ¿O has tenido algunos? Yo estuve, porque estuviste afuera. Estuve afuera, ¿no? 5 años y claro. Medio, 6 años. Uh-huh. Que fue cuando me empezó a trasladar el banco. Y, claro. Y bueno. Y volví y me reintegré al club de nuevo. Claro. Así que lo integré en la comisión directiva nuevamente. Fui presidente, fui secretario, fui tesorero. Claro. Fui director técnico de la primera. Así que, bueno, tenemos de una trayectoria. No, además club. Seguramente en la charla que vamos a tener esta mañana vamos a ir dando cuenta, ustedes principalmente son los protagonistas, de las distintas circunstancias que tiene la historia de una institución, ¿no? Los momentos de mayor esplendor, momentos de baja, momentos de éxito, momentos de que parece que se va a diluir el proyecto y cuesta después, creo que, bueno, ahí nos va a poder contar mejor Pirincho, la escuelita de fútbol de Güemes creo que es ejemplar, me parece, ¿no? Más allá de todas las circunstancias que han rodeado su historia, no es, parece que es, bueno, uno lo ve en los clubes grandes, ¿no? Son los semilleros, sí, me sí. Parece que son muy importantes en un, si se quiere permanecer en las divisiones de fútbol, ¿no? ¿Es en la escuelita cuándo nació Pirincho? ¿Te acordás vos? Y en el 80, 79-80. Ajá. ¿Siempre con el entrenador, Mochila? No. En la escuela estuve yo 8 años. Ajá. Con la escuelita de fútbol, tenía 200 pibes, jugaban, ¿no? De distintas categorías, claro, sí, claro, así claro. Que bueno, y viajábamos, viste, ese Olicurá justamente estaban haciendo las obras, sí, esas, sí, sí. Era el aire, y viajábamos con los pibes, bueno, y en esa época habían pibes que no habían salido, no habían pasado el puente de los Repollos, cuando salían para allá, pobre, se les abría un panorama. Sí, me imagino, además cómo cambia. Malas empresas, claro, viste, los ingenieros les enseñaban, sí, las sí, salas sí. De máquina, cómo funcionaba. Alicurá, todo eso, era una salida con... Sí, como una salida de estudios. De estudios, de verdad, sí, le explicaban todos los técnicos, claro. Que habían italianos, japoneses, nos bajaban abajo los camiones. Ahí fuimos la primera vez que conocimos los camiones, los Terex, que trabajaban en esa claro, obra. Claro, camiones grandotes, sí, habrá sido un sueño para los chicos. Sí, yo también. ¿Vos fuiste de ese viaje? Ese viaje fuimos acompañando a los chicos que fueron acompañando a Pirincho. Así que, y eso eran amistosos, ¿no? ¿Eran intercambios o eran torneos que organizaban? No, porque no había una liga, porque yo te explico, la escuelita de fútbol salió porque, bueno, acá ya tenemos que hacer algo, porque... Claro, porque chiquilín en la calle. No, yo... Además, teníamos muchos hijos nuestros nomás. Nosotros éramos, viste, no había nada en Bolsón, salvo la gente grande jugaba al fútbol, pero a los chicos nadie le daba, pero... ni en la escuela siquiera, nada, no había nada para ellos. Yo digo, tengo que hacer algo, porque encima yo tenía a mi hijo que tenía, tiene que jugar fútbol, si yo jugué al fútbol tenía que jugar, obviamente. ¿Viste? Pensé, y en eso, viste, aparece la televisión en Bolsón, y bueno, en las casas no se podía, yo hablaba, qué sé yo, con amigos, y no, los pibes te hacían callar, que no se podía hablar en el momento, porque la televisión los había invadido. Digo, yo tengo que hacer algo con esto. Entonces, no es que invento, digo, se me ocurrió armar una escuelita de fútbol, ¿viste? Con lo que yo había estado jugando en el Valle, había dado Bahía, más o menos, digo, voy a hacer algo. Y de paso, esos chicos, ¿viste?, son de la institución. Yo pensaba eso, en esos años. Claro. Digo, van a empezar a querer la camiseta, porque se van a criar dentro del club, ¿viste? Aparte, vos convocabas a los padres, a los tíos, a los abuelos, hermanos, entonces convocabas a mucha gente, viste, que por ahí no tenía espacios donde desarrollarse, bueno, era algo más que para la institución, viste, esa era mi idea. El fortalecimiento de un pueblo o de una comunidad es a través de las instituciones, o sea, es donde se comienza a juntar la comunidad. Ideológicamente te podés ir para un lado o para el otro, pero la comunidad comienza a reconocer una organización. Entonces ahí nace el Club Güemes, nace el Refugio, recién hablábamos de los 11 corazones. El Club Andino también. El Club Andino. Legendario. Por eso, son partecitas de una comunidad que son necesarias que se hagan. Y el Güemes ha tenido una feliz idea, porque al amparo, por ejemplo, de, yo creo que, yo no sé si digo bien, ustedes sabrán desmentirlo, de gendarmería, de una institución militar, comenzaron a tener relaciones, digamos, cierta gente separadamente, y después nació el Club Martín Güemes, o sea, que también tiene una relación con gendarmería, digamos, ¿no? En buena hora, porque en ese momento tuvimos un presidente del club que era claro, el segundo jefe, comandante Pierri. Exactamente. Entonces, todo esto tiene que ver, pero comenzando por el principio, el Club Güemes tenía hasta su cancha de fútbol, ¿no? Con los arcos, arriba eran blancos, abajo en la base casi verdes, o sea, era lindo ver porque era un colorido distinto, ¿no? Y el Refugio en ese momento no podía conseguir cancha o lugar. En el aeroclub por ahí tenían... Claro, al lado de la escuela 140 tenía una, pero también estuvo jugando en la escuela hogar, estuvo jugando también en donde está el gimnasio viejo, donde jugaban los 11 corazones, ¿no? Antiguamente me decían que se jugaba mucho en lo donde está la lo que es Agua y Energía, ahí, ¿no? Era la primera, ahí estaba la primera cancha, que era un lugar hermosísimo para jugar, que atrás me contaban cosas del arroyo, que pasaba el Arroyo Negro, que atravesaba de los Salinas, o sea, hay historias para contar, es lindo. Y el Güemes tuvo la feliz idea, por ejemplo, en el que, pero lo vamos a contar después eso, de tener la escuelita de fútbol. Pero antes de tener la escuelita de fútbol, hubo gente que estuvo trabajando intensamente. Además estamos hablando de, está diciendo Pirincho que está alrededor de los 80, empiezan con la idea, estamos hablando de casi 20 años antes de actividades deportivas. Sí, el Club Güemes se inició a través nosotros nos convocábamos a través de la Sociedad Española, porque surgió un campeonato en Tacuifí, yo tenía 15 años, ¿viste? Y como Solari siempre andaba robando jugadores, Ricardo, entonces a mí, yo estaba en el lugar y Chicho Crespo me va a ver para que juegue para el Refugio, ¿viste? Y Ricardo, que siempre estaba ahí jugando al billar, qué sé yo, escuchó, ¿viste? Dejó que terminara el otro, cuando yo me iba, el tipo me sale... Me dice, no, vos tenés que venir a jugar en el Güemes, me pide este patatí, que patata. Bueno, resulta que lo robó de ahí, de los Chicho Crespo. No alcanzaste a firmar para el Refugio. Me dice, mirá, tenemos un triangular cuadrangular, me parece que era en el Tacuifí. Dice, vos tenés que venir a jugar con nosotros, que patatí, que patata, que... Bueno, que somos un club humilde, dice vos. Bueno, resulta que me convenció Ricardo y me lleva a ese domingo, ponele, era un martes. Y ya el domingo ya fui a jugar, así que yo lo que quería era jugar, ¿viste? Y pero... aparecimos por la sociedad española ya. Y yo me acuerdo que este Ricardo me agarró Tencho Solari, que jugaba de otro equipo de ahí, de Villegas, no sé quién. Tencho Solari era un animal, viste. Me mataba, yo tenía 15 años, vos sabés que, viste, había Girantales bajo, donde me agarraba, me hacía volar Tencho, viste. Y Solari, el hermano, que se lo quería comer, sí, claro. Ricardo. Además, digamos, fue bastante temperamental, Ricardo, digamos, ¿no? Sí, pero Tencho era un loco, viste. Claro. Se lo hacía a propósito. Me agarraba. La particularidad de Ricardo, que es cierto lo que dice Pirincho, se recorría todos los potreros. Las instituciones, tal. Gendarmería, porque él algún olfato tenía. Digamos, no, pues él sabía que cada tanto llegaba un renueve en gendarmería, claro, donde llegaba chico, los casaba. Se iba al casino, se iba al bar del agua, acá también, claro, charlaba. Pero ahí en gendarmería tenía una contra grande, que era el cuñado, viste, que estaba casado con Irene. Ajá, claro, Aria. Aria le robaba para refugio. Claro. Venía, entonces él, era una... una lucha. Bueno, pero como nosotros teníamos al comandante, que era el jefe, siempre cuando llegaba un gendarme, más o menos, me acuerdo, a Casenave, lo hacíamos volver loco, ¿viste? Pues Casenave era un oficial, pero jugaba para los refugios, ¿viste? Y bueno, y dividía ahí las aguas. Hasta que nosotros hablábamos con el comandante, mira, ahí tiene dos o tres que juegan bien, ¿por qué no los manda al Villega o al Manso? En comisión, ¿viste? Claro. Y Casenave se volvía loco, porque no podía decir nada, porque el otro era el jefe, ¿viste? Lo sacaba de circulación. Sí, sí. Está bien. A este extremo llegábamos, bueno. Fíjate vos, ¿no? Propongo que vayamos a la apertura musical, que se ha dilatado un poco porque nos hemos entretenido con estos primeros pasos del Club Martín Güemes, del cual vamos a seguir hablando toda esta mañana con Luis Barzán y Pirincho Ortega. Lo que vamos a escuchar, Concierto del Litoral, Ernesto Montiel. Concierto de selva y río va dejando mi cantar, que se detienen corrientes en el tarde litoral. Bella provincia gloriosa que nos dio el libertador, de la historia sos la diosa con tus naranjos en flor. De la gente te rodea la misteriosa verá, que belleza inigualada a mi corriente será. Y entre tantas cosas lindas que encierran, se levanta majestuoso el santuario del Tamil. Llámame, himno sagrado de todo buen contenido, para cantarle a la patria con amor puro y sentido. Y se convirtió en concierto con sus paisajes y ríos, para inundarnos el alma con tan bello colorido. De leyenda está rodeada la misteriosa idea, que belleza inigualada a mi corriente leal. Y entre tantas cosas lindas que encierra mi Tarahumí, se levanta majestuoso el santuario de Itatí. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Y estamos saliendo para el oyente desprevenido, que quizá en este día un tanto lluvioso está por allí tratando de pasar esta mañana de domingo. Esta sintonía 103.5 y por internet en Goga del Bolsón también está saliendo para el mundo. Sí, te digo decime. Que en Piedra Buena, a partir de hoy, están escuchando otro oyente. Pero, así que después lo vamos a nombrar, le vamos a mandar saludos a la familia. 4455-800, 4455-999 son los teléfonos de la emisora. Está ahí Leonardo, que hace lo que puede con todos sus 10 brazos. Y estamos hablando con Luis Barzán, con Alberto Ortega, que son los referentes bastante, si digo históricos, creo que de alguna manera no soy injusto, ¿no? Porque tanto en la parte profesional o deportiva, como jugadores y como dirigentes, han tenido mucho que ver en la permanencia o en la vigencia de la institución del Club Martín Güemes. Decíamos, dentro de esta primera aproximación tanto desordenada que hicimos al comienzo, que el Club Güemes nació en realidad después que el refugio, y nació como respuesta del refugio, porque hoy en un momento decías que Ricardo, uno de sus argumentos era que era un club, Ricardo Solari, un club chico, humilde, ¿no? Hubo, creo, algo de eso, ¿no? De alguna manera el club refugio, porque es lógico, también el club andino lo ha sido, las principales familias de la comunidad fueron armando esas instituciones, y se gestó un poco esto de que era el club de los ricos o el club de las cosas, que en la realidad después, por supuesto, no es así, pero de algún modo el apoyo importante de Gendarmería, que creo que también el nombre surge de ahí, ¿no? Porque Martín Güemes es el patrón la figura señera de la institución Gendarmería, ¿no? Más la camiseta, los colores, que eso también vamos a ir hablando. ¿Ustedes también piensan que nació después que el refugio, sí, me acuerdo, mucho más, después? Y seguramente captó por ahí algunos descontentos, no todo el mundo puede jugar al fútbol, entonces fue acomodándose. Yo, bueno, estuve por esos años, iba a la cancha de los partidos, así que los he visto en esos reñidos duelos, ¿no? Y vos eras hincha de refugio en esa época, ¿no? Bueno, tengo mi corazoncito con el refugio, ¿qué le diga? No, porque estos me retaban a mí, yo me acuerdo bien, ¿no? Te puteaban. No, además seguramente van a aparecer nombres acá de familias muy muy fanáticas, ¿no? Porque emblemáticas en cuanto a la defensa del color de la camiseta. Además, uno, si hace esa composición imaginaria o se sitúa en un lugar así, va a reconocer ahí corriendo en la cancha algunas figuras muy queridas, y alrededor de la cancha, por supuesto, algunas hinchas muy fanáticas. Me gustaría que nos cuenten un poco los invitados del tema de la camiseta. ¿Por qué la elección de los colores? ¿Cómo les parece a ustedes que fue esa cuestión? Mira, el refugio era amarilla completa, ¿no? O vivo negro, no me acuerdo ahora. No, al principio era amarilla. Canario. O sea, después no sé, amarillo. Y después la del huevo fue siempre verde. No me acuerdo si con vivos rojos, vivos blancos, ahí no tengo muy claro. Sí, teníamos una casaca con vivos rojos en el bolsillo. Bien, como si fuera el uniforme. Era una casaca con un bolsillito. ¿Vos te recordás, Raúl? Porque yo lo que tengo claro, en el recuerdo que me ha quedado, y que le debe quedar a muchos, es que Gendarmería tenía una camiseta verde con, digamos, era no camiseta, casaca, una casaca, como dice Pirincho, como dice Gillo, que tenía la franjita donde van los botones hasta terminar, roja, en una franjita. El puño de arriba, rojo, la terminación, y el resto, y hay el bolsillito que decía, porque en aquel tiempo se usaba la casaca completa, digamos, con bolsillito y todo. Y el Club Martín Güemes buscó en Gendarmería un modelo similar, claro, pero cambiándole el color rojo. O sea que fue verde, que ustedes, si algún día se pueden aproximar a Pirincho, Valgillo, ver las fotos que tiene aquí, inclusive se pueden bajar por internet para que las puedan ver. Sería espectacular, porque es parte de la historia de Bolsón, ¿no? Después hay fotos en blanco y negro. Tienen una foto, unos registros extraordinarios. Bueno, acá Pirincho me está mostrando una foto, que después vamos a hacer un comentario al respecto, ¿no? Son documentos que, Jorge, que son valiosísimos para la historia de la comarca, porque así como hablamos en su momento con Mario Díaz con respecto al, digamos, al crecimiento del Hoyo, del Club San Martín y demás, también aquí en Bolsón, y seguramente en Epuyén habrá algún club emblemático, digamos, que apodera la atención de los epuyeneros. Además eran célebres también los encuentros con los clubes del Maitén. Esas eran los grandes cabalgadores. Claro. Sacaban el Trevelín, yo creo que ni donde Fontana. Claro, habían unos cuantos clubes, Fontana, Trevelín, viejos clubes que han sido adversarios deportivos durante mucho tiempo. Yo termino con la camiseta. La camiseta, bueno, fue tomada, así como decía, modelo Gendarmería. llegó, nosotros vivíamos en una casita bastante humilde al lado de Ricardo Solari en aquel tiempo, y mi madre se trataba de ayudar a mi padre cosiendo, haciendo algunos remiendos ahí. Y llega Estrellita Solari con la idea de que el club Martín Güemes tuviera su camiseta. Y entonces le cuenta a mi mamá cómo podía ser, cómo podía llegar, así que creo que Estrellita ayudó a cortar, no sé cómo se dice, cómo se hace. Nace ahí, en una humilde casa, parece mentira, ¿no?, que siempre la camiseta del Club Martín Güemes, que realmente yo lo llevo, mi mamá ni es algo más, que hizo un trabajo más, pero yo llevo, a pesar de que por esas peleas internas que teníamos con Tarrino, con Ricardo Solari, pero eran de barrio, ¿no?, de esconderle la llave de la camioneta, sacarle, qué sé yo, desinflarle la goma a la camioneta, ahí travesuras, pero ahí es, digamos, con ese elemento yo, la verdad, lo llevo como si fuera una cosa mía. Es cosa del pueblo. Es algo tuyo, Pinincho, tuyo, Gillo, de Jorge, de su familia, de todo el mundo. Esas cosas no se olvidan. Me quedaron en el recuerdo, por eso lo tengo tan fresco. Sí, además, estamos hablando entonces de la década del 60, ¿no? Fines de los 60, suponemos, la creación o la fundación del club. ¿Ustedes tienen registros? Porque, bueno, los libros de actas son los que normalmente en cualquier institución conservan la actividad mediante las reuniones, las cosas que se deciden, las elecciones, las comisiones directivas. ¿Cómo están con ese tema? ¿Tienen documentación? ¿Se ha extraviado? ¿Cómo es el punto de, bueno, la parte, el libro de actas, digamos, formal, ¿no?, que teníamos en el club? Lamentablemente sucedió un robo dentro de la institución, y bueno, los chicos, para alumbrarse y no prender la luz y alumbrarse, no tuvieron menor idea que agarrar el libro de acta y usar las hojas de antorcha, para meterla en una lápida de 5 litros, y con eso se alumbraban los chicos. Entonces, ese libro se perdió, tuvimos que hacer una personalidad jurídica, la denuncia policial, tuvimos que hacer todo, entonces volvimos a habilitar el libro, pero ahí estaba más o menos la historia. El club se inició el 23 de agosto del 67. 67. Esa es la fecha de fundación, del club. ¿Tienen idea de quién, alguna autoridad en algún momento? Porque siempre es un grupo de vecinos. Mira, en esa época estaba el que andaba al frente de todo, era Ricardo Solari. Ricardo, la familia Sam estaría también. Estaba Don Badí, que después fue presidente del club también. Ricardo también. Solari, bueno, los la familia Cáceres también, ¿no? También, no tanto. No, los pibes jugaron. No, el Cáceres fue ahora último. Sí, estaba Abraham, el ingeniero Abraham, que después fue presidente del club también en algún momento, Roberto. Bueno, estaba don Abraham, el padre de Roberto, que también era secretario del club, don Rodolfo Will, doña Mimi, bueno, estaba Victoria Martínez en la comisión. Bueno, fueron una de las primeras comisiones del club. Sí, además se debe dar como en casi todas las y después para levantar, bueno, que van rotando, ¿no? Porque después, como es un grupo que maneja, o el que está más al... después ya está ahora viendo el cargo. Hoy te tocamos al presidente. Claro, mañana. No, ¿qué pasa con todo en la biblioteca? Cualquier institución, ¿no? A veces se vacía de entusiastas y... Estaba Maldonado, me acuerdo, también estaba en la comisión don Maldonado. Ah, sí, es verdad. Ahora, fue emblemático, Jorge, lo del Güemes. Uno lo vivía distinto, porque es como decía Pirincho hoy. En aquel tiempo no había televisión, no había, había muy pocos espacios de esparcimiento. O sea, ¿era el fútbol o era el fútbol? Y vos tenés defensores de esos colores, por ejemplo, como más que don Badí, la señora de Badí, Violeta, después como era la señora Gallardo en Los Rojos de Maitenes, Violeta del Agua, Violeta, por eso Violeta del Agua era terrible. la esposa de Don Badil, después se sumaba a Ricardo Solari, que Victoria, era Victoria Martínez, brava, o sea, era, digamos, el papá de Don Justo. Y bueno, y el refugio tenía lo suyo también, ¿viste? Pero la hinchada fuerte del Güemes era terrible. No, ahí no podía. El refugio tenía lo suyo también. Sí. Hablando de la cancha se dividía por la mitad. Claro. Refugio y Güemes. Claro. Y de ahí estaban. La hinchada local y visitante. Bueno, pero también me consta, porque lo hemos disfrutado acá, que en ocasiones han hecho seleccionado, porque en determinadas circunstancias han hecho transcurrido muchos años. Se llamaba seleccionado, pero en realidad es una combinación de jugadores de los dos equipos con bastante buen desempeño. Bueno, siempre lo menciono acá, que uno de los tan más emocionante partido fue contra, creo, con Cipolletti acá, una vez en el estadio, ¿no? Que fue un partidazo, y sin embargo eran equipos que estaban en otra liga, en otro nivel. En ese momento Cipolletti estaba jugando en Nacional A. Claro. Y sin embargo te puedo decir la fecha de ese partido. Fue el 15 de diciembre del 69. Ese día se inauguró el Banco Provincia de Río Negro Cambolsón. No me diga. Y estabas vos. Y yo llegué justo a la tarde. ¿Y alcanzaste a ver el partido? No, medio tiempo. El golazo de Carlos Ebrí, ¿lo viste? No. Golazo de media cancha. Hay cosas que son... tiene que ver con los afectos, obviamente, por eso quedan tan impresas en el recuerdo de uno. Pero decíamos que, así como el refugio hoy está intentando recuperar su espacio físico, ¿no? Con respecto a eso, el Güemes, ¿cómo ha sido la historia con respecto a la sede? Sé que han tenido unos cuantos avatares en... Gusto también, nosotros la sede, ¿no?, nuestra, gracias al nunca lo olvidamos, siempre en la reunión siempre lo recordamos a don Emilio Alonso. Uh-huh. Él hizo el plano del club y lo donó. Sí. Se lo donó a la institución, y fue después aparecieron colaboradores como Pacífico Ponce, que tenía cerradero, Pedro Solari, Hernando Cárdenas, uh-huh, Raúl Solari, bueno, había un montón de gente, por ahí me olvido de algunos, porque era muy chico, ¿no? Uh-huh. Pero de esas personas me acuerdo, viste, que colaboraban con el club, viste, unos poniendo madera, otros, pues se fue haciendo a los ponchazos, viste. Sí, la sede que hoy tenemos ahí, uh-huh, ¿no? ¿Y esto estamos hablando de qué época, más o menos? Los 70 estaríamos hablando, ¿no? Sí, 67 se fundó el club. Uh-huh. 73, 74 se está hablando del problema de la sede. Ajá. Porque en el año 72, nosotros lo compramos a la municipalidad. El club compró el terreno a la municipalidad. Uh-huh. Que hay mucha gente que piensa que lo dio la provincia. Uh-huh. No es así. Uh-huh. El club se lo compró a la municipalidad. Pasaron 5 años, no pudimos terminar la obra, que yo, los problemas ya lo estaban expropiando otra vez. Uh-huh. Entonces, en una reunión, en la casa de Don Will, como hacíamos las reuniones siempre, hay que comprar el terreno nuevo. Se pagó 2 veces el terreno. No me digas. Sí. No sabía. Sí, porque te daban plazo de ejecución de obra. También, si no caducaba la... Claro, la propiedad. Entonces, uh-huh, pusimos plata entre todos. Estamos hablando siempre de la manzanita que está allí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? 25 de mayo, Belgrano, y creo que es Güemes la otra, ¿no? Ahí está. Uh-huh. Y bueno, cuando yo me fui, todavía en el año 79 ya estaban por inaugurarlo. Uh-huh. Yo no estuve en la inauguración porque me tuve que ir. Claro, estabas afuera de la localidad. Ya estaba afuera de la localidad. De todas maneras, te habrás mantenido informado por tus amigos, sí, yo venía seguido. Claro. ¿Dónde estuviste, Luis, esos años? Y yo estuve en Maquinchao nuevamente y después estuve en General Conesa. En Conesa. Y de ahí volviste al Bolsón. Ahí volví, pero ya me he jubilado. Claro. ¿Ya de ahí te jubilaste? Sí. Pensé que te había jubilado en el Bolsón. No, yo me jubilé en General Conesa. Mira. O sea que, bueno, toda una historia que también tiene que ver, porque acá estamos hablando de las instituciones que tienen personal que tiene que rotar por distintas circunstancias, sí, y que cuando llegan a un lugar con su familia naturalmente lo primero que hacen es decir, bueno, ¿a dónde nos integramos? Porque es la primera, creo yo, la primera preocupación de un de una familia, así como lo de la escolaridad, de estar la cuestión de las actividades deportivas y sociales de los chicos y de los adultos, así ¿no? Es, sí. Así que ¿y allá en Conesa tuviste alguna vinculación con algún club o algo? No, no hubo tiempo. No. Allá jugábamos al básquet, al fútbol, así, entre... Venía los bancarios de San Antonio Este a jugar a Conesa, sí, nosotros sí. Íbamos a San Antonio, íbamos a Viedma a jugar al fútbol, sí, sí. Pero siempre... Interinstitucional. La... Exactamente. Mm-hmm. Bueno, decíamos la escuelita de fútbol... Pirincho como jugador muchos años y después decías esa necesidad de poder juntar a los pibes y darles una, por un lado una actividad y por otro también una guía si se quiere. Yo mencioné al comienzo a alguien que no sé si te sucedió a vos, Mochila, o que sí, inevitablemente uno lo asocia con la escuelita, o sea, lo ves con las pelotas bajo el brazo, sí. Con el silbato y los pibes en la cancha, ¿no? Muchos años, ¿no? Creo que no sé cuándo fue que se integró al proyecto. Mira, yo estuve con la escuelita de fútbol como 8 años. Uh-huh. Y después cuando mis hijos, estaba uno en tercer año y otro en segundo, digo, estos van a apuntar a la universidad. Uh-huh. Entonces yo tengo que cortar, porque yo la escuelita de fútbol la mantenía, bueno, y a través del club. Uh-huh. Pero en esos años del club, a los chiquitos, ningún club le daba bolilla. Uh-huh. Te voy a decir la verdad. A mí me dio bolilla porque yo era jugador del club y estaba en mi mejor momento, así que no me podían negar esa posibilidad de armar, ¿viste? De armar. Entonces lo pude hacer. No era fácil. Porque nadie los quería, los pibes los corrían de todos lados, ¿viste? Uh-huh. Molestaban por esto, no era fácil. Uh-huh. Yo aproveché que yo jugaba y ¿viste? Pero igual, yo para llevarlos a jugar a Cholila, a Maitén, le tenía que pedir plata a Cáceres, a Rolando Martín, tal, porque el club no me daba plata de los primeros, hasta que le dio la beta y que, bueno, que era importante tener la escuelita de fútbol, ¿viste? Bueno, ahí sí. Ahí ya después ya fue más el apoyo, pero yo me acuerdo que yo los tenía que trasladar o del escuela hogar al estadio, del estadio hogar, porque me corrían de todos lados, ¿viste? Yo aparecía con mi pichoncito y te molestaba. Además mucha responsabilidad porque son menores, ¿no? Así bueno, y yo los tuve así, si yo no cobraba un mango, yo uh-huh. dejaba trabajar en la peluquería, primero una vez por semana, después dos, después ya eran 3 días, ¿viste? Uh-huh. Y ya... Claro. Trabajaba cada vez menos en la peluquería. Claro. Sí que yo tenía el sueldo de bosque porque trabajaba en bosque. En el caso de ustedes, Pirincho, posiblemente la referencia como jugador, vos y yo, sea una. Y la referencia que tiene la gente, aunque no sé cuántos años tuvo Mochila, como formador, porque no fue, Mochila no jugó al fútbol acá, ¿no? Sí, mucho. Jugó. Pero jugaba en el gimnasio, ¿no? En cancha grande. En cancha grande no. Jugó en cancha grande que... Pero tenía problemas... Tenía un problema en el talón de aquí. No, estaba operado. Entonces, jugó un partido del Güemes con un equipo que ese día Mochila 3 goles hizo. Uh-huh, estoy hablando ahora porque hacía... Uh-huh. 3 goles hizo Mochila que recién había llegado a Bolsón y vino... Vos tenés que jugar para el Güemes, le dije. También. No, la historia de Mochila es algo... Porque él siempre, viste, yo iba a los entrenamientos y él aparecía. Viste, y él estaba así siempre, miraba desde afuera, nunca nada. Viste, y siempre estaba así. Y los partidos de fútbol aparecía también. Porque él llegó como medio hippie ahí al Mallín. Él estaba por ahí, viste, uh-huh. haciendo la suya. Viste, siempre que se enteraba que jugaban los chiquitos, bajaba. Artesano, artesano. Bueno, bajaba. Uh-huh. Viste, y siempre estaba atrás del alambrado, ¿viste? Y hablábamos de fútbol, ¿viste? Pero, ¿viste? Hasta que cuando yo decido, yo digo, este debe saber, ¿viste? Aparte yo después había visto pisar una pelota, digo, este ya sabe. Sí. Aparte nos habíamos enterado que había estado en Ferro. Entonces... Cuando yo dejo de cosas, cuando veo que tengo que empezar a trabajar para juntar plata para que mis pibes se vayan a estudiar, porque si no, no iban a poder estudiar. Claro. ¿Viste? Lo primero que pensé. Entonces, ¿qué hago? Bueno, nueva mochila, con nosotros algunos más del club, no me acuerdo bien, a ver si, bueno, pero él estaba chocho. Me acuerdo que me dice, mira, yo, si agarro, agarro los más grandes, me dice mochila. Yo los chicos no quiero hacer nada. Bueno. Dice, bueno, le digo, bueno, agarra los más grandes, yo sigo con menos tiempo, sigo con los más chiquititos. Le digo, pero te vas a arrepentir, le digo, porque con los chiquititos yo era para esto. Sabía cómo venía la mano con los más grandes, porque ya, viste, ya había cambiado un poco todo, viste, ya era más rebelde, la verdad. Bueno, y después, bueno, ya yo después le fui, mirá, ya, y le, mochila, vos podés, pues yo no puedo ir, qué sé yo, y qué, ya después mochila, dice, tenés razón, dice, con los más chicos se trabaja mejor, viste, lo que te decía yo, bueno. Bueno, y yo, bueno, ya le fui tirando la responsabilidad a él, y al club también, viste. Yo ya un poquito me dediqué a trabajar para mí, porque necesitaba hacerlo. Y en buena hora, la elección con mochila fue extraordinaria, porque él sabía mucho, ¿viste? Sabía mucho por haber estado en un club grande como era Ferro. Yo me inicié a los pochazos y hice lo que pude, ¿viste? Por lo menos empecé a armar algo, no solamente de Güemes, yo te digo la verdad, yo me fui a Maitén, me fui al Hoyo, me fui a Puyén, me fui a Cholila, me fui a hablar con los jugadores de distintos clubes para que vayan armando escuelitas, porque no había acá. Uh-huh. Y bueno, en algunos lados me hicieron caso, ¿viste? Y bueno, a Pueblo, que Pueblo estaba mi hermano, le digo, Ángel, armá la escuelita de fútbol, porque yo para esto ya hace un año que la tenía. Y yo digo, tengo que jugar con alguien, porque yo solo. Yo, y bueno, la rabieta más grande que me armaba era porque mi hermano me hacía trampa. Siempre me metía pibes mayores, ¿viste? Porque no quería perder, ¿viste? Yo no, vos sos un turo, ¿viste? Yo me enojaba porque... Como los clubes africanos. No quería perder y me metía, claro, pibes más grandes, 2 años me llevaba, ¿viste? Una locura, ¿viste? Hasta que empezaron a armar todos, ¿viste? Toda una cosa, sí, tenía razón, ¿viste? Che, Pinincho, perdón, ¿no? Hoy hablaste de la habilidad que vos le viste a Mochila, ¿no? Que pisaba la pelota, y vos pensaste, este tipo juega bien, y realmente después la historia lo certifica, sí, confirma, que era un jugador de primera línea. Pero acá cayó en Bolsón un tal Fernández, no sé si se acuerda, de Jacobacci, sí. Que tenía, qué espectacular, tenía un problema, pero no lo vamos a mencionar, pero como jugador, qué jugador. Y han llegado, hablemos de Vesperoni, ¿no? Al margen, claro, lo mejor, ¿no? Y Huge, que trabajaba en el Banco Nación, también jugadores de primera. Ahora, la gente nuestra, que como decía Pirincho, nació del Potrero, no le iban saga, porque yo me acuerdo de Pirincho, no voy a hablar ahora delante de él, pero me acuerdo de Petruf, del más grande, Petruf, Cacho, que tenía más habilidad Raúl que Cacho, sí. Pero Cacho era impasable, por ejemplo, ¿no? No sé si digo... Bueno, y después tenías personajes muy ligeros, el caso de Fischer, del Lobo Fischer, del Refugio, Cacho Estela, Fasulo, Juanico Cueva, extraordinario. El ex intendente del Bolsón. Pero él siempre fue un tipo, ¿cómo puedo decir para que no caiga mano? Muy vivo, paraba la pelota con la mano, se la llevaba entre la mano y no sé cómo hacía, jugaba el famoso Win. El 7, buen derecho. No, Cacho siempre fue vivo. Pero sí. No, la historia nuestra nos reclama el Güemes. Así que. Tenían una buena chiquitín poltronete que era un número 2. Su equivalente sería el CIDE en ese caso, ¿no? El 3 del Güemes es el CIDE, ¿o no? Claro. O me equivoco, ¿no? Así es el número 5. La de madera. No, habían jugadores. Por eso digo, la gente nuestra que ha nacido aquí en el Potrero Bolsonero de la comarca, no le iban saga a esa gente que se había formado en otros clubes grandes, el caso Mochila. Mochila sabía mucho. Pasa que con Mochila nosotros, los primeros tiempos, los pibes me decían, como yo aparte estaba en la comisión, no dejé de irme, de la comisión, claro. Seguía estando. Uh-huh. Entonces los pibes decían, don Pirincho, entra al vestuario. ¿Por qué? Le decía yo. Porque así no nos resta Mochila, ¿viste? ¿Cómo no nos reta? Sí, porque si nos reta, dice, nos reta. Sí, si usted está, no nos reta. Entonces yo, qué sé, un día entro, lo sé que había pasado en Bariloche, un partido en el estadio, y me dice, venga, venga, me decía, no sé si Juanpi, Fabricio, alguno de estos que está, metete al vestuario si no nos reta. Bueno, yo entraba, como era la comisión, mochila, claro, nada, se la bancaba, ¿viste? Ah, pero dice, los pibes, pero el lunes nos va a agarrar, pero de aquí al lunes... Un cacho más joven, más acá en el tiempo, no me quiero olvidar de Carlos... ¿no? De Carlos Cáceres. Cáceres, que, Cáceres, sí, Carlos, que, Cacho. Cacho. El Huguito, que era nuestra mascota. Hacemos una pausa, retomamos el aliento. Empanadita salteña, esta cueca del norte, la interpreta Delina Villanueva. Vamos. Doraditas bien rellenas, las empanadas de Salta, doraditas bien rellenas, su gusto tras la frontera llevó allí Juana Manuela, su gusto tras la frontera llevó allí Juana Manuela, carne cortada a cuchillo, papa, huevo, ají molido, cebollitas de verdeo, buena grasa y el comino. Cebollitas de verdeo, buena grasa y el comino. Empanaditas salteñas, churitas como ninguna. Desde la frontera al norte naciste junto a la patria. Linda como tus mujeres, con su gracia y elegancia. El pimentón hace falta para dar el colorcito. El pimentón hace falta para dar el colorcito a ese juguito dulzón que se escurre despacito. A ese juguito dulzón que se escurre despacito. El repulgue bien logrado con 18 vueltecitas le dará el toque de amor a las ricas salteñitas. Le dará el toque de amor a las ricas salteñitas. Empanaditas salteñas, churitas como ninguna. Desde la frontera al norte naciste junto a la patria. Linda como tus mujeres, con su gracia y fina estampa. La señora Adelina Villanueva nos interpretaba la cueca Empanadita Salteña. Qué idea poner una empanadita esta hora, ¿no? Mm. Va a dar hambre. Estamos, queridos oyentes, con Luis Barzán, Alberto Ortega, referentes del Club Martín Güemes, integrantes también de la Comisión Directiva. Decíamos que es una institución que ha permanecido a lo largo de unas cuantas décadas, más de 4 décadas de trabajo y de actividades. Y queríamos cerrar esta cuestión de Mochila Mastrobono con su desempeño en la escuelita de fútbol y con algunos resultados que realmente son motivo de orgullo para la institución, ¿no es cierto? Sí, la verdad, Mochilas preparó, los preparó como personas de bien a los pibes, a los chicos, y hoy podemos, y en lo deportivo también, uh-huh. El club está orgulloso de, como el pibe de Navarro, que hoy esté jugando en Argentino Uruguay, uh-huh. ¿No es cierto? Así como nosotros estamos orgullosos, otras instituciones Bolsón, porque hay un montón de pibes ahora que están también jugando. Sí, sí, sabemos, sí, o sea, están, en, o probándose en distintas. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de además, del trabajo. Bueno, eso es un trabajo gracias de además, la mochila y al pibe que acá, ¿no? Que bueno, no le fue muy fácil tampoco, pero llegó. Sí, sí, bueno. Sí, además para los oyentes fieles hemos tenido ocasión aquí de hablar con el padre de Chico Navarro cuando debutó allí, que todo el mundo lo pudo ver por televisión, y donde bueno, surgió esto de su origen futbolístico. Tienen dentro de este anecdotario, que por supuesto tiene miles de anécdotas, porque a medida que uno empieza a charlar se empieza a acordar, Pirincho, ¿te viene a la mente algún partido en particular que recuerdes como jugador vos, ¿no? Dentro de la cancha, algún partido en particular, puede ser contra Refugio, contra otro equipo, que vos tengas en especial los partidos contra el Refugio eran eran clásicos. Sí, era un River Boca, claro, pero después nunca me voy a olvidar de Cipolletti. Ajá. Yo cuando le ganamos a Cipolletti, sí, yo era una cosa que no lo podía creer, claro. Encima era para la fiesta de no sé si era la fiesta de Bolsón o de Lúpulo, pues estaba el gobernador, estaban todos, se hizo en aquel lugar una fiesta grandísima que hubo. Y hubo un cuadrangular de fútbol, ¿no? Era aquí, entonces Cipolletti jugó con Refugio, le ganó ahí. Y nosotros jugamos con Maitén. ¿Viste? Y Maitén le estaba ganando a Güemes. Nosotros nos dejaron afuera con a Roberto Solari y a mí porque llegamos tarde. El Tordillo González era tremendo en ese sentido. Llegamos tarde y nos dejó fuera, ¿viste? No, y era un partido, bueno. Iba perdiendo el Güemes y la hinchada pedía por nosotros, ¿viste? Así que tuvo, segundo tiempo nos tuvo que poner chicos, sí, ¿viste? Pedían a Riquelme. Sí, así. Yo me acuerdo que entramos. Y no sé si no a Quique también, porque yo me acuerdo que Quique se estaba abrochando la camiseta y yo le hago un pase y hace el gol empatada, ¿viste? Le ganamos a Maitén no sé cuánto, ¿viste? Y los Cipolletti se fueron el primer tiempo cuando estábamos perdiendo nosotros. Se fueron. Tranquilo. Se fueron, este partido para nosotros. Bueno, resulta que lo ganamos nosotros. Así que después vamos a la... Me acuerdo, después jugó Refugio y Maitén y... La final. Y en la final jugamos con Cipolletti, que le ganamos por penales. Yo me acuerdo que hice dos goles ese día y me acalambré. De la mitad de la cancha salí saltando así, hice un gol y ahí me acalambré del otro pie y me sacaron ahí, faltando, no sé. Íbamos ganando 5-4 con ese gol, ¿viste? Después nos empataron y después fueron a penales y después a la moneda. Yo me acuerdo que... ¿Vos estabas ese día en la cancha? No estaba en la cancha. Gallego Mieres se sacó el hombro y atajaba día, con un brazo. Un penal atajó con un brazo. ¿Sí? Ese día fue que llegué yo a Bolsón. Bueno, ese partido para mí fue porque ese se ganó por la moneda. Porque empatamos los penales, hizo la, ¿no? Tiraron la moneda y corrió la moneda y ganamos ahí por la moneda. ¿Por qué? De noche. Ese fue un. Es una cosa que no me lo olvido nunca. Y luego, bueno, lo de Refugio era extraordinario. Porque era debido, eso sí que eran debido a muerte esos partidos. Al margen de los chicos, de los hombres que hoy quedan acá, que han tenido alguna relación con el Club Güemes, con el fútbol, otros se han ido, el caso de Piris, de compañeros de ustedes, ¿se acuerdan de algunos? ¿Tienen contacto con esa gente? ¿Algunos se ven cada tanto? Mira, nosotros, nosotros seguimos, lo que estamos acá, siempre estamos en contacto con el Ruso, Barzán. No, pero digo, con la gente que se ha ido afuera. Bueno, yo con Miguelito Díaz, sí, con Joel también, Joel Kovács, cada tanto, con Vergarita, también estamos, viste, cada tanto nos vemos, con Corchi, a veces anda acá, Kovács. También nos vemos, qué sé yo. Perdomo, por ahí que estuvo jugando también en una época con nosotros. El Beto Perdomo, el Ruso. Bueno, hay un montón de gente que, bueno, que por ahí nos vemos, por ahí no, ¿viste? Claro. Pero Prati, el hermano del arquero que teníamos, ajá, que también jugó en el Güemes. Jugó muy bien. También, y el otro día tuvimos la grata sorpresa de que nos llama... nuestro primer arquero, Pereira, nos llama porque está, vive en San Juan o en San Luis, que por favor le mandemos este material del club, la llamó Estrellita, ahí está, ese es el equipo donde está Pereira, ¿ves? El arquero, ¿viste? Y no sé cómo, viste, entonces le vamos a mandar esta foto, ¿dónde está él? No, esta foto y este recuerdo de Radio Goga, porque queda sí, en el sitio. Hablar, por supuesto, además nosotros, todo este programa se está grabando y después, por supuesto, está en internet ahí disponible para que lo puedan bajar. Y naturalmente la foto de estas dos señeras personas que están hoy aquí en el estudio, pues la gente va a querer conocerlo. Así, ¿quiénes son estos prohombres de claro. Pero, aunque son conocidos, son nombres conocidos que han dado, que han transitado el camino a la vida, y no en vano, ¿eh? Otro jugador que era Antonio, que trabajaba en el correo, Arévalo, Roberto Solari, que se nos fueron, hoy no están con nosotros, muy buenas personas. Bueno, amigos, que realmente, si ustedes tuvieron la posibilidad de ver esta foto acá, Roberto Badí, Quique está acá o estaba esta semana. Sí, me dijeron que estaba, pero no lo vi yo. Se fue y volví ahora para estar, porque acabamos de ir a pescar con Quique. Yo no lo he visto a Quique. Vos me dijiste. Yo estuve con. Me fui a saludar. Vos me dijiste que había venido Quique. Repito, si vieran estas fotos, realmente, si esto fuera televisión, Jorge seguramente describiría mucho mejor y la gente vería estos personajes del deporte bolsonero. Y que realmente uno se llenaba de satisfacción, porque si jugaba Pirincho, había una hinchada de chicos que lo quería ver. Si jugaba el Gillo, y seguramente que también. Y así que cada uno tenía su hinchadita. Y sus realmente, y sus admiradoras, por supuesto. Pero por supuesto, no. Yo no los quiero comprometer con admiradoras. Estamos hablando de la familia. Lo que pasa es que nosotros le vamos a morir a los chicos nada más. Nada más. La escuelita es de los chicos. Claro. No, pero aparte éramos solteros cuando jugábamos en esa época. Hablando de ya era casado. Porque acá hemos hablado de formaciones, de torneos y todo. ¿Tienen recuerdo? Tengo hablado de Ricardo. Bueno, ustedes mismos han sido en algún momento técnicos, ¿no? ¿Qué técnicos recuerdan de...? Porque el técnico también tenía, por supuesto, su importancia, porque no solo tenía que ordenar el equipo, sino tenía que hacerlos ir a horario, que no trasnocharan. Y nos seguían, pero era tremendo. Cuando estaba Solari, por ejemplo, Ricardo, se iba con dos o tres gendarmería, pedía, y iban a boliche a ver si estábamos nosotros. A sacarnos, ¿viste? Ah. Y era una cosa, pero así era, ¿eh? No, por supuesto, casi tiene que ser. No había en esa época no había concentración. Esos años no. Está bien. No, y bueno, yo me acuerdo de Ricardo, del Flaco Sensual, uno que tuvo una buena energía, de Bichara, muy buen técnico. Bichara fue un técnico espectacular, Rafael González fue uno de los primeros, el Tordillo que le decíamos nosotros. Ese era bravo, ese no. ¿Y tenía preparadores físicos también hacían eso de...? No, en esa época no. En esa época le daba el mismo, yo como director técnico que estuve, yo le daba la... Hacía el precalentamiento. Precalentamiento, le daba gimnasia y... Y hablando así de seguir a los jugadores, así nunca lo seguí, pero cuando estábamos por viajar, que teníamos que viajar a las 5 de la mañana a Jacobás y... o a las 6 a Bariloche. En el camión, en el Skoda, viajaban a veces. A veces. Que era el chofer de Santiago Mayorga. Sí. Viajábamos en el colectivito de... De Jaime Schull, también. Después, con también. Jaime Schull. Bueno, en ese momento muchas veces íbamos a tomar el colectivo al club, y vos veías que salían los jugadores del boliche. Directamente. Sol, a mí, otra de las personas que yo no... Voy a dar nombre, ¿no? ¿Utileros o los que manejan masajistas, esas cosas, cada... Utilero teníamos a Nuco Cerda nosotros. Nuco estaba, acá lo vi en una foto, ¿viste? Nosotros teníamos a Nuco, teníamos a Carrito, a carro, claro, ¿viste? No, siempre nos seguía el mudito, bueno, el mudito no iba, pero no ayudarnos siempre, porque siempre hacíamos un evento para recaudar fondos. Y los primeros que se anotaban eran Nuco, carro y el mudito Riedman. Eso nos ayudaban a cargar sillas, mesas para el gimnasio. Claro. Porque una vez trajimos a Festilindo nosotros, hace muchos años para el club. Y trajimos a Festilindo al gimnasio, que todo lo hacía una locura. Y nos hacía, no, va a andar, va a andar. Le decíamos, Buti tenía miedo, man. No, va a andar, Buti, otro compañero. Le decíamos, va a ver qué va a andar. Y anduvo, metimos 1200 personas en el gimnasio. Ustedes tienen una persona dentro del grupo de kinesiólogos que había en el club, de utileros, digamos, a un señor que fue entrenador, grande entrenador de José Hernández. De Pajarito Hernández. De Pajarito Hernández. Don Vargas. Vargas. Sí, él es el hombre, sí. Este, cuando vino Pajarito Hernández y José Hernández, que estaban en el camping de la Alegría. Correcto. Ahí los entrenaban, claro. ¿Viste? Para sacarlo un poco de Bariloche, porque habían empezado a andar en la noche. En la noche los trajeron para acá. Bueno, y este hombre se quedó acá después, gran masajista era don Vargas, que después se lo llevó el ejército a Esquel, y ahí terminó por ahí. Y no me quiero olvidar de otro, viendo la foto acá, del recuerdo, porque ya no está tampoco, Barrio Nuevo, Fernando. Fernando. En tipazo, aparte era particularmente... cuando se reía podía estar a una distancia que sabías quién era. Sí. No sé si te contaron alguna la anécdota esa cuando fueron a jugar a Trevelín. Han contado tantas. Bueno, resulta que con el refugio, ¿no? Él estaba jugando refugio en esa época. Y Barrio Nuevo no se agarran un piche por ahí en el camino cuando van para Esquel, ¿viste? Agarran un piche y lo llevan. Y en la noche, donde van a dormir en el Hotel Belgrano, no sé quién es que él, ¿viste? No sé a quién le ponen el piche dentro de la cama. ¿Viste? Y cuando se va a acostar, ¿viste? O sea, un griterío, el de la cama salió disparando y gritaba por cosas, y el otro estaba en otra pieza y se reía, ¿viste? Una risa, ¿viste? Y cuando viene el dueño del hotel, ¿viste? Todo... calladito la boca, ¿no? Y no podía descubrir quién eran los que andaban haciendo el lío. Al otro día estaban desayunando, ¿viste? Y en eso se larga arriba Barrio Nuevo. Y ahí lo descubrió el tipo, le dice, ¡ah, usted! La risa particular. Era tremendo eso, era tremendo Barrio Nuevo. Mira, hoy hablábamos de la camiseta, por ejemplo, y acá está. Sí, esta es la casaca. Estaba, la casaca, como casaca. Estaba diseñada. Viste que tenía un bolsillito blanco, era el bolsillo. Claro, además, supongo que para la época, hoy hay telas que hacen mucho más. Más rápido, más. La confección de otro tipo. En esa época, creería que la camisa era lo más. Este equipo, creo, porque yo no estaba, y no estoy ni en la cana foto, fue. Cuando se jugó el primer clásico hubo un refugio, ahí donde está el gimnasio. Mira, ahí te los puedo nombrar, hasta Miguel Sorokowski, Araujo, Zúñiga, Pereira, Barrio Nuevo. Roberto Solari, Miguelito Díaz, Quique, Peña, este muchacho era de Maquinchao, Corchi, Oscar Monte, que ese día jugó en lugar mío porque yo no estaba. Que ahí fue donde apareció Oscar Monte, una figura después indiscutible para el club, porque creo ese partido hizo dos goles en el clásico, que ganó Güemes 3-1, Segrie y el ruso Keller. Este creo que fue el primer, cuando se jugó el primer clásico, ¿viste? Sí, además. Teníamos nuestra mascota, porque se usaba, era el Huguito Cáceres. Y la fotografía está tomada en el mismo campo, creería que estos son los álamos que están para el lado de criado, ahí detrás. Sí, ¿no? Viste, no me acuerdo bien esto. Bueno, recuerdos, el Martín Güemes Club Social y Deportivo, como se suele decir, y seguimos charlando con Barzán y Pirincho. Pero le propongo, porque tenemos que cumplir con los anunciantes, vamos al tema Ramona Galarza, nos va a cantar La Galopera y allí pegamos la tanda. En un barrio de Asunción, gente viene, gente va, se está llamando el tambor, la galopa va en

en el Bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Come natural, come como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 49-1044. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. Psiconautas. Psiconautas. Volar. Ser libre. Explorar los límites del infinito. Morder la eternidad. Mientras tanto, naveguemos relajadamente hacia el éxtasis. Psiconautas. Lunes de 22 a 24. Por Radio Oga. Psiconautas. Fin espacio publicitario. Radio Goga FM 103.5. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bien, ahí estamos retornando después de la tanda publicitaria. Hemos reordenado la charla, nos hemos puesto de acuerdo que nos queden temas colgados, ¿no? Cuando uno se pone a conversar, en este caso estamos con la gente del Club Martín Güemes, Luis Barzán, Alberto Ortega, y le preguntaba en el intermedio, en realidad, para puntualizar, el equipo, porque siempre hemos hablado y las fotografías que vemos son del equipo grande, digamos, ¿no? Del equipo de fútbol. Eso es algo que hoy ya, desde que se desvincularon de la liga, no tienen más, y le han apostado todo a la formación y a los, bueno, en este caso ya con un fruto allí, ¿no? en la primera, y como en toda institución han pasado por distintas cuestiones patrimoniales, ¿no es así? Han tenido terrenos, tienen todavía, bueno, la sede. ¿Cómo está la cuestión del patrimonio de la institución, si se puede contar? Bueno, el patrimonio en estos momentos está ampliando la sede que está acá en el pueblo. Belgrano. Se está haciendo una cocina nueva y bueno, estamos con un arquitecto que está haciendo los planos nuevos para ver qué, para continuar con los baños, con todo este, y bueno, porque los planos nuestros ya están caducos, entonces hay que hacer nueva presentación en la municipalidad para poder seguir trabajando. Está bien. Y a la vez tenemos un predio. Eso te iba a preguntar. Que está en Los Repollos. Es un convenio que hizo entre la municipalidad, la provincia y el club. Uh-huh. Todo eso vino a consecuencia de que nos sacaron las 3 hectáreas que teníamos en el barrio Luján. Entonces. No, acá abajo en el barrio. Luján. No, Luján. Esperanza. En Esperanza. Uh-huh. Esperanza. Entonces se hizo un convenio con la provincia y la municipalidad y tenemos 4 hectáreas en Los Repollos. Para ubicarse la gente está en donde están los dos puentes, uh-huh, y acá yendo para Bariloche, sobre mano derecha, el predio de abajo está, que lo hemos estado limpiando, bueno, nosotros no, porque hay un encargado de esa tierra, que es Lirio. Ajá, Héctor Livio sería Héctor Horacio. Héctor Horacio es el encargado de esa obra. Ajá. Entonces, es responsabilidad de él. Que se limpio, que no se limpio. Está bien. Está limpio, se puso una casilla y cuidadora, uh-huh, La idea sería que desarrollar algún proyecto que canchas, cuestiones deportivas o cuestiones inmobiliarias. No, por ahora se está trabajando para hacer la cancha de fútbol, que en este momento hay una sola cancha y es municipal, y bueno, queremos hacer nuestro predio. Sí, queremos trasladar las actividades deportivas de la escuelita de fútbol a ese predio, porque son 4 hectáreas donde va a haber fogones, otro tipo de juegos, canchas de vóley, la canchita de fútbol. Un complejo. Complejo, exactamente. Para que los chicos trabajen ahí. Para que la gente se ubique un poquito mejor, porque ha dado bien la dirección Barzán, ese predio está lindando con la familia Cobo, arriba que ahora ahí entre hay una toma, hay una toma en el medio, no sé si recordarán que ahí se hizo una toma y no está más en la forestación, no está todo al tiro arriba, frente arriba. Sí, me acuerdo que Lilo tuvo que correr el alambre, pues le han hecho correr el alambre a Horacio, invadía. Y después al costadito que tenés un barrio prácticamente. Sí, hay una entrada donde se entra, donde la viuda Melo, todo que está todo poblado ahí, ¿viste? Sí, han hecho cabañas. De paso nos han limpiado el bosque también. Sí, bueno, ese es el proyecto que tenemos a futuro. Eso es. Pasa que se ha hecho mucho trabajo, se trabajó en movimiento de suelo. Se hizo la cabañita, se puso la luz, el agua. Bueno, ahora andamos medio escaso de fondos, pero y también con la visión de que el día que nos entreguen los títulos, está presentado eso en Viedma. El asesor ad honorem que tenemos, que mi amigo Darío Barruero, estuvo leyendo el expediente y está todo bien. En diciembre iban a salir las ventas de esas tierras, pero se ha postergado por 6 meses más, así que bueno, pero está encaminado. Está todo encaminado, están los papeles todo bien hechos, así que bueno, estamos esperando que nos llamen para viajar a Viedma, ¿no? Ustedes como una institución, digamos, medianamente organizada, que es el Club UEME, ¿cómo ven, por ejemplo, que otra Bolsón ha crecido? Indudablemente, si uno se pone a ver hacia atrás, digamos, lo que fue Bolsón cuando recién se creó el UEME, y a lo que es hoy, es abismal. Hay otra escuelita de fútbol. ¿Qué opinión se merecen ellos a través de ustedes? Fortalecerla, ayudarla. Está de Torino también trabajando con los nenes. No, hay muchas escuelitas de fútbol. Yo en una liga de fútbol infantil. Yo me acuerdo que con la época del doctor Méndez, fue con Paredes que fuimos a... creo que estaba de todo deporte de la municipalidad y se armó. Salimos a fichar. A mí me tocó Magino Gado, otro El Hoyo, el otro Puyén, Bolsón. Pero fichamos 560 pibes en un mes. La opinión de ustedes con respecto a ese trabajo, por ejemplo, por supuesto que es positiva, pero ¿hay alguna aproximación a esa gente para a través, porque ustedes son un club grande, digamos? Y nosotros tenemos un profesor de educación física que es Miguel y Nelly Chatrú, que son los que están encargados de la escuelita de fútbol del club. Entonces, ¿estarían dispuestos, por ejemplo, a colaborar, a fortalecer? Porque es importantísimo esto del trabajo con los chicos, con los nenes, ¿no? Yo te puedo decir algo de que estamos colaborando mucho con Torino. Porque dije Torino como pudo. No, te digo. Con Cristal lo mismo, ¿no? Claro. Tenemos una buena relación con ellos. Una relación con todo. Sí. Tal es así que el amigo Cárdenas a veces nos lleva a algunos jugadores. ese le aprendió a Solari, ¿viste? Claro, de Ricardo Solari, ¿viste? Viene y los convence y los lleva. Nosotros trabajamos con chicos hasta 13 años, claro, o 14, todavía no podemos. Queremos seguir hasta los 16 y continuar un poquito más. Pero todavía no cierran los números para hacerlo. La idea es seguir. Los chicos que terminan acá van a Cristal, van a Torino, a esas escuelitas, a esos equipos que ya están jugando en la liga. Entonces forman con otras categorías, ¿viste? No, quizás no se entendió bien lo que quise preguntar. Ah, si nosotros... había alguna comunicación entre las escuelitas de fútbol, nombré a Torino por tema. Sí, porque están asociados. No, están asociados. Ajá. Están asociados dentro de la escuelita, de la Federación de Fútbol Infantil que se formó en Bolsón. Ahí están todos nucleados. Así que hay un gimnasio grande. Que ahí está trabajando en la escuelita de fútbol, que uno de los chicos está en Nueva Chicago, el Hernández de apellido, que más o menos de la misma época de este chico Navarro que está en Argentino del Sur, nada más que no se pudo fichar en Argentino del Sur porque tenían que ir los dos padres y fue el padre solo, no fue la madre. Así que, bueno, por una conexión aparentemente que hizo el papá, este chico igual quedó, pero quedó en Nueva Chicago y están dando bien también. ¿Hablando? No, hay muchos pibes de tanto de Torino, de Cristal, de otro equipo que están en, qué sé yo, en Ituzaingó, en Nueva Chicago. Está el pibe de Arevo, por ejemplo. Ajá. Yamil Arevo está en Nueva Chicago. Yo, porque mi nieta ahora se hizo de Chicago, antes era Río, como el primo está ahí, ahora es de Chicago ella, ¿viste? Entonces, pero estaban los dos en la B, así que no hay problema. Están en la B. No, hay un montón de pibes que están ahí, por suerte. Una pregunta, porque viene a cuento. Con respecto a este esfuerzo que representa formar un pibe, ¿no?, desde las inferiores o desde muy chiquito en las escuelas, ¿hay alguna retribución? ¿Cómo sería el tema si el club tiene algún derecho? Hay algún derecho, dice, para cuando se integra al fútbol profesional, me refiero, ¿no? Sí, ahí se dice que hay un derecho de formación. El Ajá. club, siempre y cuando estés afiliado a la AFA. A la AFA, está bien. Si vos estás afiliado a la AFA, vos... se te paga, uh-huh, viste, el derecho de formación de ese jugador. Uh-huh. En este caso, nosotros con Navarrito no pudimos acceder a eso porque no teníamos normalizado el tema claro, con la AFA. Porque tenés que estar afiliado a la AFA, ¿viste? Claro. Sí, sí, para poder cobrar eso. Y a partir de ahí, cualquier negocio que se haga con ese jugador. Eso va para todos los clubes que hoy tienen chicos, uh-huh, que no, por ahí no lo saben, tienen que estar afiliados, tienen que tener apariencia jurídica, todo en orden para poder llegar a cobrar el derecho a formación. Uh-huh. O sea, lo digo para que estén atentos las otras instituciones. Es un tema que a veces no se presta atención, pero se importa. A nosotros se nos pasó eso, ¿viste? Claro. Si bien Dirio nos recalca siempre que tenemos que, bueno, claro, que tiene que cobrar. En algún momento le vamos a hacer caso y vamos a ir a hacer los trámites. Está bien. ¿Cómo es el tema de la renovación de autoridades? ¿Tienen elecciones pronto? ¿Cómo es ese? ¿Y nosotros cada cuánto? Y cada dos años. Cada dos años. Uh-huh. Nosotros tenemos que llamar ahora para marzo, abril, tenemos que llamar a Asamblea. ¿Y tienen idea cuántos socios activos tienen o padrón de socios? Dentro del padrón de socios tenemos los veteranos, como nos llamamos nosotros, más socios viejos. Y 60 y algo, ¿no? 62, 64 figuran en el libro todavía. De todas maneras, para ir, o sea, obviamente para los chiquilines que van a la escuela, no es condición que tenga que ser socio. No, inclusive el club, hay a los pibes que no pueden, tiene becas. Ajá. Y becamos algunos. Sí, sí. Hoy la cuota creo que son de 50 pesos por mes, uh-huh, viste, para los chiquis. Y el club beca a 10 pibes de esos. Uh-huh. Viste que el profesor o la comisión dice, mira, acá tenemos 10 pibes que no pueden pagar, entonces la institución los beca. Tenemos, la verdad que estamos muy bien organizados, estamos conforme con la dirigencia, con el preparado físico, con Nelly, porque están haciendo un buen trabajo, ¿viste? Más de por ahí nosotros queremos que sea más competitivo, pero bueno, el profesor nos hace ver otras cosas que por ahí nosotros estamos como jugador de fútbol, ¿viste?, jugar al fútbol. Queremos ganar. Claro, queremos entonces ganar. Él está formando personas, ¿viste? Claro. Como nos dice, están formando cosas. Que por ahí tienen no solamente el fútbol. En invierno los llevaba a natación para que los chicos aprendan natación. Así que el club tenía 50 alumnos en la escuela de natación, ¿viste? En el agua todos los traen. El club les pagaba. ¿Viste? No es que se dedica únicamente al fútbol. Se hace otras cosas. Que y me... la actividad del fútbol, por ejemplo, trae aparejado físicamente otras actividades que fortalezcan el físico, ¿no? Yo quiero aclararles que hay una subcomisión dentro. Sí, lo habías dicho. Entonces, ¿y eso esa subcomisión a nosotros lo único que nos pide que podemos ayudar. O sea, este año compramos las camisetas, hay 10 chicos becados, como dijo acá Pirincho. Pagamos los seguros de vida de los seguros, están todos asegurados. Entonces, a la subcomisión hay que decirles gracias por estar trabajando muy bien. Sí, sí, además, como quedó claro, es la actividad principal. La actividad principal que tiene el club. No, y están trabajando muy bien el grupo de padres que integran la subcomisión de fútbol infantil. Las actividades de los chicos son allí en el siempre en el predio, en la canchita que está allí en 25 de mayo. Claro, y ellos se mueven a través de las cuotas los pibes, y nosotros les pasamos la canchita, que todo lo que recauden en la canchita de fútbol es para la escuelita. Para la escuelita. Te estás refiriendo a gente que puede ir a jugar, siempre está permanentemente está alquilada en esta época, porque como tiene iluminación juegan de noche, viste, los que están trabajando por ejemplo en los comercios, hay varios equipos de fútbol que la tienen permanentemente alquilada. Está bien, está bueno. Entonces eso va todo para la escuelita de fútbol, para comprar camisetas. Ahora últimamente nosotros, no el club, sino los integrantes de la comisión del Club M, le hemos comprado, le hemos donado dos juegos completos de camisetas con el aporte personal de nosotros, de la comisión, porque lo hemos decidido así, en reunión, ya que económicamente más o menos lo podemos hacer. Entonces ponemos cierta plata a cada miembro de la comisión y le donamos ya dos juegos de al pibito de la escuela de fútbol. O sea que la subcomisión estaría constituida por estas personas que hemos nombrado, más algunos padres. Claro, que tiene el presidente, tienen todo, Hablemos un poco del presidente, porque mucha experiencia, si bien tiene como jugador, como hombre de la sociedad, no se tenía mucha confianza que el actual presidente llevara adelante una institución grande, digamos, para Bolsón como el Club M. Hoy ha cambiado la opinión, ¿no? No, con Ángel, con Ángel Caldelero, que verdad que nos está escuchando. No, es que nosotros le teníamos confianza dentro del club, porque él siempre nos acompañaba. Estaba como vocal, bueno, ahora te toca a vos, le digo. Sos Cáceres, el presidente, todo. Y dice, pero yo... Si vos, no, por eso él no se tenía mucha confianza a él. Pero nosotros le teníamos confianza, sabíamos, aparte que no, siempre le dijimos, no vas a estar solo. Claro, eso debe decir, ¿no? Claro. En realidad es un grupo de gente. Nosotros te vamos a acompañar, como siempre le digo, no vas a estar solo. Y bueno. Sí, cada uno de nosotros conocemos al Ángel, que es un tipo trabajador, emprendedor. Sí. Y aparte no tiene problemas de... La comisión está bien de recibir colaboración, digamos. No, nos quedamos casi todos porque nosotros queríamos un recambio. En definitiva, en la última asamblea nosotros vimos un montón de pibes, no solamente estamos nosotros nos quedamos y bueno, nos vamos a quedar ahí, pero los primeros, claro, eran para... Resulta que custodia del patrimonio, claro, para no descuidar, resulta que los que trajimos los jóvenes se borraron al poquito tiempo, quedamos los mismos siempre. Pero con la cosa que apareció Pauliano, que es un baluarte, Bruno y Pedro Águila. Pedro Águila es excelente. La verdad que hemos descubierto. Quería hacer un capítulo aparte porque realmente Pedrito es un tipo de bajo perfil, pero también trabajador, comprometido. No, la verdad es que nosotros con Pedrito sacamos, bueno, con todo, pero Pedro sobre todo y Bruno hemos sacado la lotería. Y bueno, ellos nos siguen acompañando y nos faltan a las reuniones. Entonces Ángel se sintió acompañado también por él, viste, porque él tenía un poco de miedo de agarrar, bueno. Sí, además que me parece que siempre surge acá en la charla con la gente de las instituciones que puede ser hasta aburrido y pesado este tema de cumplir con la formalidad de las cuestiones societarias, ¿no? Ya sean actas, libros de actas, tener todo en orden, porque eso a la larga es lo que le va a garantizar bueno, cuestiones como están hablando de los trámites de cualquier naturaleza. Sí, eso es lo que lleva a tener su propio capital, el día de mañana su complejo, así. De otro modo, hay muchas iniciativas que se frustran porque faltan papeles o porque no se ha cumplido con lo que no, dentro de la comisión nosotros, lamentablemente, es una cosa que hay que hacer, ¿no? Dentro de la comisión, por suerte, tenemos un contador, tenemos un abogado, viste, para todos esos temas, y bueno, los papeles están todos en orden, ella jurídica, todo al día. Bueno, por ahí nos atrasaremos en la asamblea, pero por ahí nomás, sí. Pero no es en papeles tenemos todo en orden, viste, por suerte. Y a Pedrito me entregué yo la tesorería, yo era el tesorero de Manzana, así que a vos te tocaba a mí, porque sos que sabe de número. Ahora soy el que lo controla, el yo de cuenta. Muchachos, perdón, Jorge, sí. Con la edad que tienen, por ejemplo, y que tienen hijos varones, al no haber progresado en el fútbol, por ejemplo, algún cachito de frustración, o que sus hijos, Darío, no haya llegado a jugar en primera, por ejemplo, o tenías expectativa, en el caso de vos, te hablo, Pincho, de que, ¿por qué? Tenía condiciones. Se siempre cree que uno quiere que su hijo sea un Maradona, ¿viste? Claro. Yo cuando tenía la escuelita de fútbol, todos los padres que me tenían a los pibes querían que saliera un Maradona. Le digo, mirá, tranquilo, que solo vas a ir, ¿viste? Había pibes que si los padres lo traían, me lo dejaban ahí, y creían que era una guardería, ¿viste? Claro. No era una guardería, yo por ahí los llamaba, yo, vení, esto es una guardería. ¿Viste? Bueno, pero cuando vos decías a mi hijo, si yo quería que sea jugador de fútbol de Darío, como Barazán, que es su hijo, bueno, de Barazán jugó este juego hasta grande, sí, sí. Pero mire, el mío cortó, no sé, a los 14 años, 13 años, porque fue a taekwondo, ¿viste? Y cuando empiezan con esa arte marcial, él seguía lo que dejan todo y se dedican a una cosa. Bueno, por eso dejó, pero en arte marcial. Sí, sí, aparte en arte marcial tuvo también muy buen desempeño, ¿viste? Afuera. Pero no, para nada. De fútbol. O sea, yo hubiese querido que sea jugador de fútbol y que, pues, tiene 36 años, podría estar jugando, ¿sí? Pero no, aparte. Pero Barzán, viste que no salen igual que los. ¿Viste? Bueno, los hijos no salen igual que los padres. No, pero debe contribuir también que tienes más opciones, como vos decías, de taekwondo. Hoy, un joven, si quisiera, tiene otras actividades deportivas para hacer. No, ahora hay un montón. Cuando yo inicié la escuelita de fútbol, era escuelita de fútbol. Claro. Y la inicio por el tema de la televisión, más que por otra cosa. Claro. Y los padres venían, chocho, mirá, llega la hora y están muertos. Se bañan y se duermen en la baña, me decían algunos padres. Qué bárbaro, bueno. Y yo, eso era una cosa, viste, que en todos los hogares pasaba eso, viste. Entonces era algo positivo, se decía, viste, en eso, en esa época, ¿no? Traslado lo mismo a Gillo. Gillo tenía dos varones, ¿no? Con unas condiciones bárbaras. Muy buenos los dos. Yo los tuve en la escuelita de fútbol a uno. Sí. Era un excelente jugador, Fabio. Y Fabio, o sea, Fabio un poquito traslada a través de su profesión, digamos, enseñanza de deporte. Que es el profesor de Educación Física. Estuvo de profesor en la escuelita de fútbol también con mochila, Fabio. Sí. Y bueno, ellos siempre se dedicaron al fútbol. Fabio después se fue a estudiar, estuvo jugando en Deportivo Patagones, en Viedma. Edgar, a los 15 años ya jugaba en primera. Vino un día el flaco Daniel a decirme, che, yo necesito a Edgar. Me dice, pero es muy chico, le digo, tiene 15 años. Y dice, pero, bueno, digo, habla con él, si él se anima, dale para adelante. Y también fue a probarse a Platense. Pero, viste que andaba bien, era muy bien. Además, volviendo al tema de probar, dijiste una palabra importante, porque han pasado, hay. No solo vino en su momento, creo que la tercera de River, que supongo que habrá jugado con el equipo haciendo estas giras de exhibición, sino que hay promotores, ¿no? Hay jugadores o gestores de que buscan pibes, ¿no? Buscan valores. Eso los han visto, los han conocido en su momento, sí. No, inclusive nosotros tuvimos un técnico de la escuelita de fútbol, que es el que está llevando hoy a los pibes a Buenos Aires. La mayoría de los pibes van a través de Roberto, que estuvo en la escuelita de fútbol con nosotros, que por razones X, bueno, se desvinculó del club para empezar a, no solamente llevaba de Güemes, sino de todas las escolitas del club, lo está llevando. Está llevando a Buenos Aires, él tiene una pensión donde van a parar los pibes, ¿viste? Y bueno, hasta cierto, hasta que los agarran los clubes, los tiene él ahí, ¿viste? Pincho y Barzán, aprovechemos este corto tiempo que nos queda para aquella persona que tenga interés en comunicarse con el club, que quiera acercarse, repetir algún correo, algún teléfono. De hecho, todo el mundo sabe quién es Pirincho, quién es Gillo, pero bueno, en cuanto a que la gente quiera por ahí vincularse con el club, sea para hacerse socio, sea para colaborar en alguna actividad o charlar con ustedes simplemente. Bueno, ¿dónde tienen alguna dirección o qué? No, la dirección está siempre en el club. Para dirigirse sobre la escuelita de fútbol, Nelly Chatrú es la referente nuestra de hace años, de la escuela. Para comisión directiva, bueno, está la del presidente, que es Caldelero, y Lirio, como fue toda su vida secretario del club, tiene conocimiento de todo lo que ocurre dentro del club, Pirincho mismo, que seguimos bregando por la institución, y bueno, tiene unos números de teléfono dentro de la guía, y bueno, y si no, personalmente con nosotros. Nosotros nos encontramos de vez en cuando por ahí. Antes no sé que Jorge si vaya a un teléfono, pero yo creo que la peluquería, Pirincho lo van a ver a la peluquería, no hay problema. No, está bien, Jorge. Vamos a un tema y nos reorganizamos ya para venir con la despedida. El que sigue nomás, Puentecito de mi Río. Esto lo interpretan los hermanos Güemes. Puentecito del río que pasas hacia el valle de fresco verdor. ¿Cuántas veces salí a su casa a besar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de tierra entre las flores, de mis selvas y sierras del Chañar. Ya no estás como entonces sobre el río, que mil noches trapearon las lunas al pasar. Roto el puente ya no podré llegar, con mi verso, mi copla y mi canción. Hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón. En el cauce resonga bravío, desafiando a mi amor y mi fe. Pero yo he de vencer este río y otro puente sobre él tenderé. Y otra noche cantando, cantando, paisanita a tu lado volveré. Y otra noche cantando, cantando, paisanita a tu lado volveré. Viejo puente de tierra entre las flores, de mis selvas y sierras del Chañar. Ya no estás como entonces sobre el río, que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente ya no podré llegar, con mi verso, mi copla y mi canción. Hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la Comarca. Ahí estamos entonces volviendo, ya para el último tramito de nuestro programa de hoy, domingo 6 de enero de 2013. En los estudios son las 11 horas y 46 minutos, según nos decía nuestro operador, 16 grados de temperatura. No, este verano nos mantiene medio encerrados, pero seguramente el tiempo va a mejorar. En 103.5 lo acompañamos hasta dentro de un ratito nomás. Hoy hemos estado, estábamos con integrantes de la Comisión Directiva del Club Martín Güemes, referentes de toda la vida de esta institución, hablando de proyectos, de su historia. Como siempre, van quedando cosas en el tintero porque es imposible acordarse de todo, pero creo que vamos cumpliendo con las expectativas. Vamos cumpliendo con las expectativas de sacar un poco de historia de esta institución, como ha sido el Güemes. Y yo dejé a propósito un nombre para lo último, que creo que tiene que ver, va a tener que ver mucho la opinión de ustedes, el Buti Alewi. ¿Qué opinión les merece el Buti? Buti, mira, yo eso lo había dejado para lo último también, porque un caso único el Buti. Realmente Buti estuvo manejando el club como presidente mucho tiempo, prácticamente en un lapso que nosotros nos desentendimos del club, ¿no, Barzán? Ya no estaba. Y lo dejamos medio solo, así que Buti deshacía con el club, ¿viste? Sí. Y estuvo varios años, pero bueno, siempre... Pero para bien. Para bien, ¿no? Aparte, sí, siempre pagó todo, tenía todo al día, ¿viste? La verdad que nosotros a Buti, como club, le debemos mucho, porque cuando no había, ponía de su bolsillo plata. Bueno, todos hemos puesto, ¿no? Pero él más todavía, qué sé yo, ¿viste? Pero fue un... La verdad que con el Buti nosotros tenemos un aprecio especial, aparte de haber sido nuestro presidente muchos años. Era un tipo, ¿viste?, que emprendedor, siempre quería hacer algo, ¿no? ¿Viste? No, siempre nos tenía zumbando para no hacer algún trabajo, traer a alguien, hacer bingos, ¿viste? Bueno, nosotros lo acompañamos en todas sus ideas o proyectos. Ahí vamos, avancemos, ¿viste? Sí. Con el Buti. Barzán, una opinión para el Buti. Y para el Buti, aparte de un gran amigo, yo a Buti lo conozco de hace muchísimos años, cuando jugábamos al básquet en Bariloche contra Esquel, en esa época. Jugaba muy bien al básquet, muy, muy bueno. Y después, como amigo, impagable. Como persona, no hay vuelta, no hay nada que decir. Y como presidente del club, es como dijo Pinicho, así y deshacía, pero para bien. Así que lo único que nos queda para Buti es decirle, por el club, muchísimas gracias. ¿Está vinculado a este momento? Sí, ahora lo invitamos a las reuniones, por ahí, para que se arrime a comer un asado, pues nosotros cada reunión que hacemos es con asado, ¿viste? Y no debe querer porque piensa que lo van a nombrar presidente. No, puede ser, no, pero... Pero él siempre está preguntando, ¿viste? No, ¿cómo va la institución? No, él siempre está preguntando por el club, es lo mismo que Solari. Claro. Sí, Solari. Sí, hay gente que no se olvida, que ellos, ¿qué están haciendo ahora? Sí, no, Buti siempre, viste, lo que pasa es que no nos acompaña más. Él fue el que nos llevó a todos los... A vos también, Blanco, habrá salido con Cáceres, con Ángel. Sí. Que Ángel fue el que la última vez que te fue a dejar cayó en una zanca en el hoyo, ¿no? No, yo eso no lo vi. Eso fuera nuestro presidente, ¿no? Claro. ¿Te enteraste que en la reunión del club? Así se ahoga. Sí, se ahoga el agua. Cayó en una zanja. Lo peor es caer en el agua, ¿no? Sí, estaba el pozo así, ¿no? Carlos, ¿eh? Abre la puerta del Ángel, y cuando Ángel se agarra para bajar normalmente, para cambiarse de asiento, le corre el agua. Y había un pozo. Pobre Ángel, bueno, Ángel, un traspié lo tiene cualquiera, son accidentes. Yo quería dejar para el último lo del Buti, y de mi parte agradecerle a Pirincho, al Gillo, a la familia de Pirincho, a la familia de Gillo, y bueno, si van a sí, porque la familia también en realidad eso tiene mucho que ver, porque ustedes han desarrollado como cualquier persona una mi mujer muchas horas que dedica a este tipo de cosas. Mi señora siempre me se las roba al hogar, ¿no? Dicen, si habéis perdido sábado y domingo con ustedes. Claro, yo antes cuando jugaba, íbamos a la cancha. Después que tenía la escuelita de fútbol, era tremendo, ¿viste? Y encima, voy a contar una anécdota. Mis suegros eran del refugio. Del refugio, ¿no? Y a mí si me habrán... ¿Usted cuando habla de su suegro? Mi suegra era terrible, ¿sabés qué me daba con todo? Y después estaban las camisetas del club y me colgaban en su patio, ¿viste? No entendía nada. Eso le digo a mi suegra, no hay que escupir para arriba nunca, suegra. Qué castigo. Castigo era. Claro, en casa el problema dice, primero con vos, después vinieron los chicos. Claro. Así que y después eran los nietos. Después los nietos también estuvieron en la cadena. Entonces es una cadena. Entonces la que aguanta es la patrona. Claro, porque en vez de salir a tomar mate, a tomar sol, a dar una vuelta, no, vamos a la cancha de fútbol. Encima claro. Hoy tenés que ir a poner el cordero ahora, así que van a poner 3 de la tarde. Ahora los chicos están grandes. Calculo que alguno se tiene que haber hecho cargo de algo, hermano. El mío aprendió a hacer parrillada, por lo menos. Ah, sí, aprendió. Chico, hace un rato ustedes nombraron un apellido que para el Güemes fue memorable, el caso de Prati. Hay un hermano del arquero que está en el sur. ¿Se acuerdan en qué localidad está? En Piedrabuena también está Roberto Maldonado, que nosotros cariñosamente en la mina le decíamos Jeringa, y él se hace llamar Jeringa Maldonado. A quien le está jubilado ahora, está viviendo en Piedrabuena, le mandamos un fuerte abrazo, aunque Jorge no lo conozca personalmente, pero yo te digo, Jeringa, son buenos tipos acá, tanto Pirincho, Gillo, Jorge, bueno, les contá lo mío, pero Gaby, que estás en Piedrabuena, que la estés pasando bien, y bueno, nuestros amigos del sur que andan de vacaciones por ahí por Córdoba, sí, Mendoza, les decimos, acá estamos. Sí. Nuestros amigos de Pinto no, andan acá. Andan acá, claro, sí. Sí, donde sí, están sí, metidos, sí. Pues no los puedo ubicar. Pero... Y antes que nos vayamos, no todo es risa. Acompañamos al doctor Méndez en esta situación media difícil que está pasando a través de la enfermedad de Terry, bien dicho Pirincho. Anoche hemos tenido, bueno, Pirincho primero, yo después, hemos tenido comunicación con Marquito, la cosa va bien, va lenta, pero va bien. Así que, pero igual, a Eligio, tanto Jorge como Pirincho, Gillo, yo, tenemos una vinculación con el doctor. Y le decimos, bueno, que lo acompañamos. No, además, siempre cada programa sabemos que hay familias que tienen situaciones por ahí de enfermedad o situaciones de gente que está sola. Y por eso creemos que la radio es una compañía. Entonces, quizá en estas evocaciones que uno hace con la gente que trae, que invita, ayudan a reubicarnos en otro tiempo y traer un poco de ese bolsón de ayer que, bueno, que hoy ya no está. Y sin embargo nos toca convivir con situaciones nuevas, aprender a desenvolvernos en lo que ya es una ciudad caótica, con sus cosas buenas, sus cosas malas, pero bueno, lo grato es que instituciones como este, ha sido hoy la visita de la gente del Club Güemes, ayudan a fortalecer y a mantener ese tejido social. Las familias desde décadas han acompañado a estas instituciones, lo siguen haciendo, y a través de la escuelita de fútbol, que es orgullo de la institución, también va nutriendo ocasionalmente el fútbol grande, ¿no? Así que, es. Quieras o no, el fútbol sigue siendo la pasión, creo yo, por excelencia del ser argentino, ¿no? El fútbol, con todos sus problemas y defectos que a veces uno ve, ¿no? Y volvemos a repetir, Jorge, si aquel que quiera ver una foto del Club M de antaño, acá estos dirigentes la tienen a mano, así que se la pueden mostrar. De todas maneras... No, han venido respetando, porque yo sé que Pirincho hace tiempo que está dedicándose a recopilar cosas que ha conseguido por ahí, porque las familias guardan sus recuerdos y ocasionalmente hemos podido ver en algunas muestras fotográficas las que antaño, por ejemplo, organizaba Cooperar, Fundación Cooperar, sí. Hay archivos por allí digitales de algunas fotografías antiguas, y bueno, son parte de nuestra historia. El fútbol es convocante y las familias han tenido unos pocos años atrás era patrimonio de una sociedad, digamos, el fútbol era para los pobres, hoy es para todos. No. Además, vemos con bastante asombro a veces que cada barrio su, por lo menos, su club de fútbol, su rejunta, quizás no están todavía en la etapa de desarrollo y evolución que tiene una institución como es el caso del club Güemes, pero todo es posible. Si ellos lo han conseguido, han sobrevivido tantos años de avatares económicos, políticos y de todo tipo, significa que esto es posible y es motivo de orgullo, porque además sabemos que de ahí no se saca un peso, al contrario, ¿no? Se puede. Hay que estar poniendo todo lo bien, justamente lo extraordinario de estos casos. Aprovechamos estos minutos para decirle también a la audiencia que estamos charlando con gente del arte, del teatro, para que puedan venir como institución a hablar acá, sí. Porque es realmente muy rica la zona en cuanto a esa actividad. O sea, hoy estuvimos con el fútbol, pero también estamos charlando con otras instituciones para poder tenerlos acá y charlar y darle a conocer a la gente la actividad, y sobre todo ahora en verano que anda tanta gente de afuera. Y además nos perdamos de vista que aquí nomás a pocos metros está el complejo Hugo, que está en ejecución con algunas demoras por el momento, pero con la firme decisión de que esto se pueda concluir y pueda servir a la comunidad como se exige o se demanda, justamente por lo que estás diciendo, sí. ¿No? La cantidad de actividades culturales que a veces no tienen donde desarrollarse porque no está el lugar o el ámbito adecuado. Creo que nada más. Yo no sé si tiene algún saludo en particular para este último momentito, alguna. Creo que hemos agradecido y hemos repasado todo lo más. Yo lo único que le agradezco mucho la atención que han tenido con nosotros y bueno, darle una opinión a la gente, darle los resultados de un club que tiene 40 años largos, entonces y que no está perdido. Dan funcionamiento y bueno, y seguiremos luchando por él. Seguro. Además me parece que el hecho de haber podido sobrevivir a esta crisis que hubo con el tema de la liga, todas estas cuestiones, así como desaparecieron algunos clubes producto de esto, ustedes pudieron recrearse y mantenerse sin perjuicio de, como decían hace un rato, quizá en un futuro se puedan incorporar divisiones mayores y siempre están pensando en algo más, justamente porque pudieron sobrevivir a la refundarse, ¿no? Y además están vigentes con mucho entusiasmo, a pesar de que siempre se espera que la gente joven se sume. Eso pasa en todas las instituciones, lamentablemente a veces cuesta asumir compromisos, pero todo llegará. Pirincho, gracias Luis, gracias a ustedes. Bueno, lo encontraremos en 7 días. En 7 días estamos. Parece. Bueno, muchas Leonardo, gracias. Como de costumbre, un agradecimiento por tu tarea y a despedir a Bárbara, por supuesto, que siempre están controlando y escuchando. Jaime Torres, su conjunto, este carnavalito, el Picaflor, que no tiene nada que ver con ustedes, el título. Chao. Es pura coincidencia. Thank you.